Otra vez en el juego. Recojan lo que tienen. Vamos a calentar. Haciendo ruido como lluvia en techo de zinc. Ya no se usa corona con los boques que anda el king. Cero cloropín, andamos clean. Pero dale, prende otro que nos fuimos en la alfombra de Aladdin. Lo de nosotros es a pulmón. Underground rule, es más duro de toda la fucking new school. Yo que usted hablando claro, borraba hasta el Pro Tool. No cogen vuelo ni corren bull ya. Con la fucking Nike, marcando la huella. Yo no quiero tragos de Grey Goose, quiero la botella. Estamos cabrón con un flow que los atropella. Yo no le tiro a tu jeba, la que me tira ese G no te tira a la piscina, cabrón, que pa' ti esta onda. Después que me tiren no quiero que se me esconda. Sigan en su viaje de redonda, que yo dando la ronda. Los pillos le voy a dar al que se ponga. Demasiado de fácil esta pende, no entiende. Que cualquier mierda que tú hagas a mí no me sorprende. Guerrer con ustedes, eso depende. Se meran práctica y de mí aprende. Ya tengo un par de raperitos copiando lo mío. Y eso que ni un peso en mi carrera he invertido. Están bien jodidos y ninguno ha podido. Con el nene más duro desde la ciudad del trío. Las jefes ya están pidiendo hasta mis póster. Y a ti están a punto de sacarte roster. Soy la piratería, así que cierren sus blockbusters. Lo mío activa más que los ciclones y los motes. Cogí las tenis del poste y se repitió la imagen. Me puse las tenis en notor y tú los tacos la comay. Dale copia de mi style pa' que veas que te vas a ajuste. Con todo y tu película de embuste, no te asustes. Que si no sirve, mejor que te salga. Esto es cuestión de talento, cabrón, no hay puta que valga. Roncan de iPhone y se quedan sin carga. Le frontean a Tito con un flow Fernando Valga. Cuando van a entender que a mí no hay quien me toque. Que la libreta mía pesa mucho más que un bloque. Que los cangrejeros no juegan contra los Rocky. Floyd Mayweather nunca va a pelear contra Juanma López. Con mi rap lo rapto, con un par lo esparto. No existe contrincante que dure los dos asaltos. Con el diablo no hago pacto, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el pecho, sienten el impacto. Hace lo que digo, a veces me la vivo cuando escribo. Perdóname, señor, no vuelvo a decir eso. Al menos que me ofrezcan un par de pesos. 2015. ¿Qué pasó? Bad Bunny, huele bicho. Diablo, estoy con loco en cojones, ya no quepo en la cabina.